yo. Yo solo tengo el micro y mi voz. Yo solo canto de corazón. Mi mente es materia para la confección. Y habrá que en un reading lo haga mejor. Mucha competi, mucho campeón. Yo solo quiero sudarlo sobre un escenario. Capta tu atención. Ni joda bravo, ni pose barata que puedan llevar a cabo. Gente real, ciudad, pueblo, extra radio. Gente que represente la verdad a diario. No quiero falso, ni joda bravo, ni pose barata que puedan llevar a cabo. Gente real, ciudad, pueblo, extra radio. Gente que represente la verdad a diario. Siempre a diario, no tengo barrio. Mi gente se extiende por el mundo a largo y ancho. Andalucía perdió en el planetario. Me importan las personas, no desde donde llegaron. Quieren subir peldaño, mintiendo, robando, pisando. Y a nadie están engañando, siempre buscando amaño. Hablando unidad, ellos no están en mi bando. No quiero falsa, ni juda bravo, ni pose barata que puedan llevar a cabo. Gente real, ciudad, pueblo, extra radio. Gente que represente la verdad a diario. No quiero falsa, ni juda bravo, ni pose barata que puedan llevar a cabo. Gente real, ciudad, pueblo, extra radio. Gente que represente la verdad a diario.